led through the mist by the milk light of moon. All that was lost is revealed. Our long bygone burdens, mere echoes of the spring. But where have we come? And where shall we end? If dreams can't come true, then why not pretend? How the gentle wind beckons through the leaves as autumn colors fall. Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Fogata. ¿Qué capítulo es, estimado? Este sería el cuarto capítulo, si no me equivoco. Para que cachen, para todos los que nos dijeron que nunca lo haríamos. Bueno, nadie. ¿Cómo tan mala onda los culiados? No, tampoco nos dijeron así como, no van a durar ni dos capítulos, no, pero... pero uno. Sí, dijeron que no íbamos a ser constantes, y mírennos ahora. A pesar de que falta uno que lo dejamos como dado. Hoy sí, eso es verdad. Dejamos con una deuda, pero... pero me, son detalles. Sí. Entonces... aquí empezamos el cuarto capítulo de La Fogata. Oye, yo estoy medio resfriado, así que si me escuchan toser, me importa un pico, se la van a tener que mamar porque estoy aquí con esfuerzo, con pasión. Dedicación. Dedicación para venir a tocar aquí al amigo 6. No. Ya metí Kudasai, la verdad. Así que si, para que sepan, porque esta voz sensual no la tengo siempre, solamente en estos momentos de destrucción. Aunque siento que es como la vi, no importa, son detalles. Son detalles, yo digo que es más sensual porque me gusta cómo suena. Me parece, sí, me gusta que tenga esa visión de usted. ¿Esa sensualidad? Sí, bo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, ya vamos a hablar de varios temitas, pero vamos a partir como con el más grande y que yo diría que es como el más fresquito porque fue recién este fin de semana, que fue la presentación de Sony, que... calentó tantas pasiones como las que mató. Teníamos hartas cosas que hablar sobre los juegos que fueron anunciados. Porque yo diría que fue una montaña rusa de emociones. Te daban, te quitaban, sí. Te daban, te quitaban. Y, por si acaso igual vamos a dejar en claro que es de la PlayStation Experience. Lo muy que estamos bien. Hablando. Ah, estoy entrenando su inglés, por señor favor. Mapuche. Oh. Bueno, perdona a toda la comunidad indígena chilena, weón. Oye, pero, bueno. A ver, ¿cuántos mapuches saben inglés? Puta, de más que muchos. De más que muchos. Ya, sí, lo dejaré. O sea, no. Lo dejaré. Te iba a decir que no lo he visto en el censo, pero me acordé que el censo vale callar últimamente. Estamos agresivos, weón. Por supuesto, y he informado. Bueno, entonces vamos a partir esto hablando de la PlayStation Experience con... eso de nuevo le sale bonito, ¿eh? ¿En serio? Como que ya me está dando hasta cositas. Están dando ganitas de... ¿me puedo acercar más? No, mejor quedémonos con la distancia apropiada. Yo creo que el tío va a empezar con la... El plato sí. Fuerte, que es esa weá que es lo mejor para el final, ¿no? No, ya. No, vendemos el tiro al callo. Ya. Dígalo usted. El anuncio, o mejor, más que anuncio, por fin mostraron el gameplay. Leve, pero se mostró, sí. Eso yo creo que es lo más importante, sí. Del Final Fantasy VII. Remake, con nuestro no tan estimado, pero a veces odiado Cloud Strife. Y rubiecito con los ojitos azules, weón. No, ¿cómo le voy a decir que no a esa cara, weón? Aquí lo estamos, por si acaso, lo estamos viendo aquí con sus ojos, con esa mirada penetrante. Agarrando su espada ahí. Su espadón. Pero una mano, porque él es así, así de macho, weón. Weón, lo he encontrado siempre tan notable que lo agarre con una pura mano, weón. ¿Cuántas fuertes? Mira ese brazo flaquito, weón. Y puede tomar la tremenda espada. Ya no tiene sus músculos pixelados, weón. Igual lo extraño. Oye, ese brazo. Sí, porque antes uno cachaba por el tamaño de esos hexágonos que tenían los brazos de Cloud, weón. El poder que podía soportar esos pequeños bracitos, weón. Weón. Pero puta, ya... pero bueno, partamos por el cambio más drástico que pudimos ver dentro del gameplay. Claro. Que fue más que nada el cambio de pelea y qué es lo que... ahí hubo por ahí una publicación que usted hizo en Facebook, ah, sí, que yo. Tuvo sus repercusiones. Sobre todo un buen amigo, el señor Sunai. Sí, ahí yo estuve conversando con él un poco, calmándole los humos. Oh, Hugo ahí. No, fue imposible. Pero puta, sí, ya. El cambio de RPG por turnos a Action RPG. ¿Nos podría, por favor, iluminar un poco para aquellos que no saben la diferencia? La diferencia entre un RPG por turno o un RPG activo sería más que nada en el tema de que en el RPG activo tú no esperas para atacar, sino que solo tienes un botón para el ataque, un botón para esquivar, un botón para defenderte y a veces un botón para los especiales. A pesar de que el gameplay actual que nos está mostrando el Final Fantasy VII sería muy parecido al del Kingdom Hearts y más específicamente al que fue mostrado en el Final Fantasy XV, el que está próximo a salir. Igual, mira, yo no puedo hacer tanto lo específico porque yo del Final Fantasy XV no cacho casi nada. Pero a mí por lo menos siempre me ha gustado desde que salió el estilo del action RPG que tiene Kingdom Hearts. Onda, siento que es movido y igual no se siente tan o sea, es mucho más fluido que varios que han sacado al mercado últimamente, por lo menos. Claro, yo también iba a decir que es bastante dinámico. Eso también, esa es la palabra específica. ¿Ve que me complementa? ¡Ah! Me siento halagado. Para que vea. Bueno, pero sí, po. Porque, partamos desde el principio, para los que no han jugado el antiguo. El antiguo era peleas por turno. Onda, que tenías que... Tú hacías un ataque, tenías que esperar a que tu enemigo atacara para que volvieras a atacar. La verdad es que tenías una barra, era como RPG por turno activo. Entonces, la cosa es que tienes una barra que se va cargando y cuando se llena puedes atacar. Claro. La cosa es que tu enemigo también supuestamente tiene esta barra invisible que también se le va cargando y... Por eso, entre más rápido seas tú o el enemigo, son la conexión de los ataques. Claro, y bueno, eso es al tiro lo que viene a conversación, porque como es un remake, al tiro uno iba a pensar que iban a dejar el sistema de pelea icónico que tenía el mismo juego. Claro. No era un cambio esperado de Martín. No, y de hecho, igual yo entiendo que lo hayan hecho, porque lo que yo dije antes, como está basado, por decirlo así, está... puesto encima del Final Fantasy XV, yo creo que lo hicieron un poco tanto para ahorrar en el coste, como también un poco porque se la están jugando por todo con este nuevo título y con este sistema. Además recibieron súper buenas críticas de lo que ha sido el gameplay del Final Fantasy XV, entonces, ponérselo a su remake de su juego más esperado, creo que es una... Creo que es, ¿cómo decirlo? Creo que es una jugada evidente que iban a hacer, o sea... Creo que algo que podía haber sido más esperado de lo que fue. Ah, ya. Y también así como para terminar ese como... como ese ligamento, datito raro que estoy dando. ¿Ligamento, weón? ¿Estamos hablando del cuerpo humano ahora? Es que, weón, así soy yo. Me gusta utilizar esas palabras, esas cosas. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Invente nomás. Sí, voy a inventárselo. ¿Qué estás dando? Déjenme marcar mi moda. Impone respeto, weón. No, pero... Puta... ¿Cómo? ¿Qué es lo que iba a decir? Bueno, se me olvidó, lo perdí. Estás hablando de que el ligamento y la weá de que el gameplay... Me perdí, la pelea. No, bueno, pero entonces ya. Yo lo que voy no, a no, decir... No, ya, no, no, sí, ya recordé. Lo que iba a decir un poco con el tema de las peleas es que está hecho el juego por Cyber Connect 2, que es lo que se supo hace poco. Y esos cabros son los que hacen los juegos de pelea de Naruto, Senseiya, los que estuvieron metidos en la Haga Hack, que es un RPG que estaba para... PlayStation 2, y puta, las peleas siempre han sido así, pues, muy dinámicas. Puta, las que yo he jugado más, que son al final las de Saint Seiya, porque las de Naruto en realidad nunca me han llamado mucho la atención. Dale. Son los mismos del Santuario y todo eso, ¿cierto? Los juegos de... el de RPG que salió de... Uy, ¿sabes qué, weón? Me vino la duda, pero Richard, bueno, pero que mientras general, comentando... en general... El de Caballero del Zodiaco, por lo menos, independiente de cuál haya sido, los que yo he jugado siempre han sido muy muy fluidos, weón. Y en verdad se nota que los weones, de lo que saben, por lo menos, es hacer estos sistemas de pelea más dinámicos. Y en realidad, si lo pensáis, porque igual, tomándome lo que dijiste del Final Fantasy XV, igual si ellos ya inventaron o tienen un sistema de pelea que funciona, que es bueno, claro. Yo no lo he probado, si tú me decís que es bueno, lo aceptaré. Y yo creo que si ellos ya tienen algo bueno, quizás lo están tratando de mejorar con este final. Porque como dice el dicho, ¿para qué vaya a cambiar algo que funciona bien, cachai? Claro, y que de hecho, decir que está bueno es un poco como ambiguo tal vez. Porque si es bueno depende un poco tal vez de cada uno. Claro, de los gustos, claro. Yo creo que es como una versión actualizada de lo que era el sistema de peleas del Kingdom Hearts. Ya. Onda, es muy parecido. Y la gran gracia que yo encontraba con el del 15, por lo menos, y que yo sentía que en el video se veía un poco esto, era que todo se sentía, como decirlo, una vez que sabes jugar, todo se siente muy fluido a nivel de cómo tomas el mando, que los botones, sientes que son como más orgánicos, por decirlo así. Claro, como que así las acciones, así sin darte cuenta al final. Claro, pero eso sí, en el 15 tenía esa weá de que necesitabas hacer el tutorial, onda, no lo ibas a saber por defecto, que eso sería lo mejor para un caso un videojuego, que tu juego se empiece a explicar solo. Yeah. Aquí necesitas realmente hacer el tutorial, pero una vez que haces el tutorial yo siento que se siente más orgánico. Como los antiguos juegos que básicamente te decían, juega. Claro, pero yo creo que eso es lo que está bien. Po. Onda, no sé, jugar Mega Man X y sin necesidad de leer el manual, a pesar de que existía, tú ibas aprendiendo todo sobre la marcha. Ya, en Final Fantasy XV igual era necesario hacer el tutorial para saber cómo funcionaba bien el tema del bloqueo, el tema de, no sé, las teletransportaciones que podía hacer. Pero... como decía, una vez que ya te lo dominaste, es realmente, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se podría explicar esto? ¿Qué cosa? Onda que una vez que ya sabes hacer las cosas, no, nunca vuelves para atrás, como que no se te olvida. ¿Es como andar en bicicleta? Claro, es como andar en bicicleta. ¡Esa era la palabra! ¡Buena! Una vez que aprendí no se olvida. Ya sí, es más o menos eso. Y como digo, se parece harto a Kingdom Hearts, entonces las personas que alguna vez han jugado uno de esos títulos se van a sentir como en casa. Igual, en defensa de los juegos actuales, antes teníais muchas menos mecánicas de las cuales pensar. Onda, antes teníais dos botones, no teníais mucho más allá. Ahora como que uno igual nos han acostumbrado a trabajar con más mecánicas dentro de los juegos, ¿cachai? Onda, claro. Saber que básicamente te hacen ocupar todos los botones del control, ¿cachai? Y bueno, ahora los controles tienen hartos más botones. Sí, tienen hartos más botones. Y ahora podía además hacer combinaciones entre esos botones, claro. Entonces ya la cosa se empieza a complicar. Pero puta, sí, un poco por eso con el gameplay. Y CyberConnect 2 se cacha ahora que tenga tantas escenas de mucha más acción. Porque bueno, lo está haciendo esa compañía y se han basado en eso... generalmente como en toda su carrera haciendo videojuegos ha sido un poco eso. Onda, de hecho, para que ir más lejos, Hack es un poco eso, es un action RPG. Y ese es como su gran RPG, siento yo. O sea que igual tenemos que estar tranquilos porque van a cambiar a action RPG, pero por lo menos están ocupando gente que sabe. Exacto. Hacer estas weas, no es cualquier pelagato culiado que... No, yo quiero participar del proyecto y hacer un action porque sí. Claro, no, si tienen un buen equipo detrás. Y de hecho... Y tenemos que hablar de la segunda cosa mala. Sí, no, pero... ¿Quiere decir algo primero antes de horrible lugar? Puta, yo encuentro que el juego, aparte del gameplay que mostraron un poco cómo se veía el world map. Ah, y, sí, y puta, sí. Igual me gustó ver que aún se mantenía esto de explorar, o al menos eso de mostrar el video, no sé. En volada me caguen al final cuando de repente lo saquen y ahora voy a hacer un pasillo y está todo bloqueado. ¿Quién sabe? Pero, puta, al menos en el gameplay de lo que se mostró, se veía que aún existía la ciudad, que se podía explorar los diferentes sectores de Midgard. ¿Sabes lo que me pasó a todo esto, hablando de eso, aprovechando eso que estáis diciendo? Que igual me pareció como rápido este trailer. Yo pensé que se iba a demorar más en sacar esta wea, porque, bueno, supuestamente todavía ni siquiera está la fecha confirmada. Ah, claro, sí, po. Entonces yo pensé que esto ya, muchos dicen que va a salir para la nueva consola de Play... PlayStation 4. O qué sé yo. Pero el tema es que, no sé, siento que la E3 fue hace tan poco, o quizás el año se me ha pasado tan rápido, que siento que ya tirar este gameplay, o bueno, este trailer en realidad, sí. Pensé que se iban a demorar un poquito más. Como que están empezando al tiro a agilizar la cosa. O que no se vaya el hype, yo creo. Claro, yo además siento que, puta, como se han demorado tanto en sacar el 15, como que necesitan ir sacando como pequeñas, como pequeños pedacitos de hype para que los weones digan como, oh no, si realmente estamos trabajando, porque Square no está en su mejor momento. No. Onda, ha sacado mal juego tras mal juego, onda. Final Fantasy XIII, no digamos que es como pieza de ingeniería, como para decir como, no, si la saca, sigue su mejor momento. No, yo creo que de hecho estaba previsto que este remake saliera cuando a Square estuviera yendo mal. Sí. Porque todos sabíamos. Era su arma bajo la manga. Porque todos sabíamos, exacto, que esta wea va a vender, pero es que como idiota, ¿cachai? Esta wea probablemente estemos viendo a un hitazo del año, si es que no compite contra, qué sé yo, Half-Life 3 o alguna de esas otras weas locas que están huevean siempre con los remakes, porque ya el del Pokémon ya salió. Claro, y Pokémon, de hecho, Pokémon es como siempre la bajo la manga de Nintendo, o sea, Nintendo le está yendo mal, sacamos un Pokémon porque mantiene las ventas, y ahí se nos está yendo muy mal, sacamos una de nuestras franquicias clásicas, un claro. Zelda o un Mario, pa, listo, y recuperamos todo. Porque un Metroid no. Puta que odia Nintendo, weón. Me caga, weón, con la franquicia que más me gusta de ellos, weón. Ay, weón, no, weón, no, cállate, weón. Eso, sí, no. Después algún día voy a hablar de tenía Metroid. De que nos rompieron más el corazón, weón. Eso weón. Tenemos que hablar. Puta Metroid, weón, te amo. A pesar de que sí, hay una historia detrás, pero filo, ya, la dejamos para atrás. No, pero volviendo al Final Fantasy VII, puta, es un poco onda, a mí me gustó cómo se ven los personajes. Ahora como viendo los modelados de otros, del grupo de Avalancha, y viendo a Barret, yo creo que se ven bien, weón, me gusta. Sí, Barret, a mí me gustó. Se ven mucho más badass. Sí, es que esa weón. Es la wea. Pero en realidad era como lógico que todos, yo creo que todos se van a ver más badass en sí. HD, weón. De hecho, espero que a Cloud no le cambien la personalidad. Onda, a mí el video no me lo dejó muy claro, pero me hizo sentir por un momento que sería como el de Advent Children. Y eso igual me dio miedo. Porque el del Final Fantasy VII normal no tiene nada que ver con ese culiao. No, pero bueno, es que igual yo no creo. Yo creo que ya cambiar las personalidades es irse un poquito al chancho también cuando sí. Hace un remake, porque está bien, ya el gameplay, el de pelea te lo puedo comprar. Uh-huh. Eso es intercambiable, obvio. Pero ya cambiar la personalidad de los personajes, al final cambiar la esencia del juego, y claro. Pierde mucho peso con eso. Es que eso es lo que no quiero que pase. Y onda, algo que me comentó un amigo. Ahí se nos movió el micrófono, tuvimos un lapsus. Dale nomás. Algo que me comentó un amigo era que la gente no está cachando que este juego está hecho para América. Y yo siento esa wea. Yo siento realmente que esta wea está hecha para nosotros, para Occidente. Más que para Japón. De hecho, el cambio de gameplay y todo, siento que está muy enfocado en nosotros. Porque en Japón siguen funcionando el wea por turno. Onda, sí. Es... Bueno, que JRPG, sí, la esencia de los JRPG, pero ya, va a pasar lo típico. En Japón lo odiaron, en Estados Unidos y el resto del mundo lo amaron. Es que esa es la wea. Siempre pasa la misma wea. Yo espero, de hecho, como habíamos hablado antes, y porque no cambien las personalidades, que se mantenga la esencia. Y eso es justamente ya ahora entrando al otro malo. Porque Final Fantasy VII ha sido anunciado como un juego episódico. Casi 90% confirmed, no fake. Claro. Porque... No, o sea, está dicho por la misma... Está dicho por la empresa, pero... Pero nunca se sabe si van a cambiar de opinión. Claro. Onda, porque ya le han llovido las críticas a esta weá. Porque... Pero es que episódico, weón. Antes te la creí. Aparte, la ¿cómo fue la excusa penca que dieron? Que querían hacerlo más extenso y que la historia era muy larga. No, más que la historia buena. Muy larga, es como que querían, era demasiado contenido el que querían agregar. Y como para hacer un buen remake, había que hacerlo episódico para que puedan encapsular toda esta esencia en cada uno de estas partes. Y era como, bueno, yo me aclaudo en HD y listo, soy feliz, güey. Y eso igual no entra como a... ¿cómo se dice? A especular sobre esta wea, pues onda. Yo pienso que... ¿En verdad le quieren sacar toda la plata que quieran? Claro, aparte de eso, de que quieren vendernos, weón, todo lo que puedan. Claro, esta weá tiene que vender sí o sí. Aparte de eso, yo siento que si le agregan contenido, bacán. Pero hay cosas que me dan miedo que agreguen. Por ejemplo, el hecho de revivir a Aerith sería... no sé, me mataría si la una revivís, parte. Tenés que cambiar igual... ¿El enfoque? Sí, porque es un momento cúlmine... ¿Dentro del juego? Dentro del juego, pues, weón. No es algo... Claro. Es como casi... Que si, no sé, pues en Game of Thrones no muriera Ned Stark, weón. Claro. Decían, no, descárgate este DLC y puedes ver cómo Ned Stark sobrevive al hachazo en la cabeza, weón. Es que esa es mi weá, no podéis revivir a Aerith, pero al mismo tiempo siento qué contenido pueden agregar. Yo pienso que podrían agregar, por ejemplo, la historia de Yuffie y Vincent. Porque no sé si sabéis que Final Fantasy VII le recortaron ciertas cosas igual. A ver, no, culturizaron. Yuffie y Vincent, que son personajes opcionales dentro de la aventura, tienen cierta historia. Yuffie tenía... Puta, ahora yo no voy a recordar la historia, así que no voy a hablar extensamente de ellas, pero Yuffie tenía una historia... Tenía un background grande. Cosa que no está en el juego y al final queda como la ladrona de materias. Punto. Es la niña ladrona de materias. Y Vincent también tenía como mucho más extenso todo este tema de... Todo este tema del romance que él tenía... iba a ser plasmado dentro del juego y al final quedó en casi nada, casi como anecdótico, como que lo mencionan y chao. Igual podrían agregar agregar esas cosas, yo lo encontraría choras, como que le agregarían peso a los personajes y no se sentirían tan... tan extras como se siente realmente en el juego original. Yo creo que están nerviosos. De más. Yo, bueno, es que ¿quién no lo estaría? Porque igual ya si estáis, de verdad, si, como lo hemos dicho, si estáis en este momento en el que tenéis que tirar el remake que supuestamente no iba a salir, no iba a salir, entre comillas, no iba a salir nunca, porque obviamente claro, tenía que salir en algún momento. Pero tú estáis tan nervioso que tenéis que empezar a decir, no, no se preocupen, weón, tenemos que agregarle más cosas, pero weón, el juego es perfecto tal y como es, onda, no te están pidiendo, no te pidieron, queremos Final Fantasy Remake y más weá. No, te no. pidieron Final Fantasy Remake. Weón, quieren ver la weá más bonita, weón. Quieren revivir viejos momentos y no sé. Es que ellos saben que si la cagan con este juego, se van a la mierda. Sí. Es como dijimos, el as bajo la manga, onda. Si tú vas bajo la manga, se pierde. ¿Se acabó? Pero por el nerviosismo la están cagando. Por eso que dijiste del episódico. Eso ya es un gran feilazo. Weón, es que esa noticia mató tanto el hype, concha de su madre. Y ahí también entra la weá. Nos van a vender en el tema de las consolas. Nos van a vender un juego así. Cada vez que saquen un episodio va a ser un disco diferente que vamos a tener que comprar. O va a ser la weá digital y vamos a comprar el resto de los episodios digitalmente. No sé, como que me molesta esa weá. Siento que estoy comprando aire. Porque además, vuelvo a lo mismo, la excusa no es buena. Si a mí me dijeran un buen argumento de por qué lo tienen que hacer episódico, onda, no sé, lo queremos hacer porque así sentimos que la historia se puede focalizar mucho más. Claro. Sí, te estoy dando mulas pencas, ¿cachai? Sí, no, relajado. Igual que como la que dieron ellos. Pero, esa es la weá. Quizás hasta mejores, weón. No, de hecho son mejores que weón, episodio. Pero decir que porque le queremos agregar más contenido. Pero entonces, ¿para qué? Si sabéis que el episódico te lo va a cagar, no agreguís ese contenido, weón. Si tampoco lo necesitamos, weón. Puta, yo ahora espero que no la caguen. Pero eso va de la mano de por qué Square está donde está ahora. Sí. Esto es nada más y nada menos que lo que se ha venido, es una repercusión de lo que han venido cagándola desde hace mucho rato. Como sacar tres partes de un juego que le fue mal en la primera. Final Fantasy XIII, guay, ¿por qué existes? Lightning, nadie te quiere. Uy, pero si la cagamos la primera, la podemos hacer bien a la segunda. No, weón. Puta, pero si la cagamos la segunda, la podemos hacer bien a la tercera, la venció, weón. Y lo peor es que, no sé si decir que las fueron cagando cada vez más. O en algún momento igual como que sacaron alguna cosa buena, porque el 2 es peor que el 1, en el Final Fantasy XIII. Pero el 3 no sabría si decir que es mejor que el 1 o es una weá diferente nomás. Es otro tipo, otra forma de cagarla. Es un plano totalmente nuevo de cagarla, weón. Son niveles. Nivel Square. Pero sí, es un poco con la weá y esperar lo mejor del juego, pero no sé, lo episódico a mí me bajó mucho el hype. Y no sé qué le pueden agregar y no sé si lo van a agregar bien. Eso me tiene con harto miedo, pero por lo menos el gameplay... Pero el lado positivo, por lo menos, a mí el gameplay... Si es que, obviamente, es cosa de gusto, pero a mí el gameplay lo encontré que por lo menos lo estaban haciendo súper bien. Sí. Y se veía súper fluido y dinámico. Y la otra wea es que, puta, en cuanto a visuales... Nos entregan lo que estábamos esperando. Que al parecer era Unreal Engine 4. Como todas las weas buenas siempre. ¿Qué están saliendo aquí? Sí, un real culiado, weón, está dominando como motor gráfico. Es que, weón. Es bueno. Son muy buenos. Y aparte, optimizado para te corre todas las weas. Sí. Ah, y ahí el último dato del juego que se me estaba yendo. Originalmente va a salir en PlayStation 4, pero supuestamente después va a ser multiplataforma. Así que prepárense porque se nos va a venir sí o sí en PC. Pero es que puta. Bueno, sí, tienen que hacerlo en todas las weas. Espero que lo optimicen bien y que no pese, no sé, 70 GB, weón. Que... Oye, mientras no se pegue en un. ¿Cómo se llama el del Batman? El del Batman Arkham Knight. ¿Ese fue el último? Sí, ese fue el último. Que salió, pero no salió y al mismo tiempo salió de nuevo. Y tuvieron que volver la plata porque no arreglaron, pues, weón. Todo mal esa weá. Ay, entonces. Warner, weón, valís pene. Bueno, yo creo que fue bastante para el amigo. Sí. Bueno, de hecho, es como que nos faltan los otros juegos. Pero mencionémoslo un poco. Sí, pero quiero igual tirar un. Porque, por ejemplo, de partida, mira, se nota el tiro que los MOBA van a agarrar fuerza. Porque tiraron cuántos, dos. Pero son dos MOBA. Uno que es básicamente un Overwatch con un... ¿Cómo era esta otra weá? Ah, el... Ah, este de los dioses. Ah, un Smite. Smite. Sí, pues eso era, un Overwatch con Smite, sí, exacto. Porque al final es como con FPS, combinado con el estilo de MOBA mirado desde tercera persona que tiene el Smite. Claro, de hecho, puta, ahí tirando el dado, ya nosotros ya hablamos de este juego. Es el Battleborn, que está hecho por los chicos que hicieron el Borderlands. Y puta, el trailer se veía bonito, va a tener un personaje exclusivo para PlayStation 4. Porque la wea también va a ser multiplataforma, también va a llegar a nueva PC. Y no sé, onda, se ve bonito. No, ¿sí? No tengo mucho más que agregar de lo que otros hablamos, onda, es un poco eso. A mí, por lo menos, me llamó la atención. Y eso es positivo porque ahí prefiero las weas que me llaman la atención a las que no me llaman la atención. No, claro, no, obvio. Y el otro es el Paragon. Claro. Que este ya es más que nada como un FPS tirado como a MOBA, claro. Sí. Pero este es muy muy cargado el FPS y bueno, aquí en vez de tener gráficas cartoon como el Battleborn, se tiraron por las gráficas muy realistas. Para que no te corra a ti, señor Radio Escucha. Claro. Ni a mí. Y está hecho por Epic Games. Sí, así que por lo menos lo que se veía en el trailer también prometía harto, porque igual se veía choro ver cómo. Porque al final, ¿por qué decimos que es más tirado al FPS? Porque los skills están pensados también para usarlos en un estilo FPS. Por ejemplo, hay escudos que bloquean las balas. Sí. Bueno, lo que vimos en el trailer, el weón ese que golpea. Ah, claro, con su escudo gigante. Con su escudo gigante. Y también tiene el tema de que todos los personajes disparan. Sí. Todos. Onda, los minions disparan, tú disparas. Todos los personajes tienen alguna arma. A pesar de que parece que hay personajes que tienen armas cuerpo a cuerpo, aquí se centra específicamente en que cada weón tenga por lo menos una metralleta o una pistola y a matarse. Sí, porque igual yo creo que en ese vamos a estar viendo personajes parecidos como al del Team Fortress. Onda, el asesino, el heavy machine gun. Claro, yo no sé si aún hay como clases específicas o hay puro héroes más que nada. Ahí tendríamos que hacer pero como una revisión. Tiene que tener su cada personaje tiene que tener su rol, pues, bueno, si es un MOBA. Es que esa es la wea que. No hay un weón como asesino y una wea. Un support. Supongo que sí, pero en volada Epic quiere cambiar la wea. Bueno, sí, pues no hemos nunca visto nada más que el trailer en realidad. Exacto. También va a llegar a PC, aparte de PlayStation 4, para decirlo. Muy bien. Y un juego de PlayStation 4 que ya está consolidado, que es el Destiny. Sí. Sacó su actualización, que ¿se acuerdan de las motitos que usan? Bueno, ya puedes tener carreras con tus motitos, weón. Yeah. Y no, esto no es una estrategia de marketing de Square para hacernos llamar la atención a Final Fantasy VII Remake, weón, con las motitos. Pero nada que ver, pero Destiny. Por eso, weón, pero yo como Square está ligándolo todo, weón. Sí, sí. Entonces las motitos eran una estrategia de marketing, weón. No sé, yo no sé. Ahí es como tal vez equilibrar mucho en esto. No, ya se iría a la mierda Square si es que ya lo tratara de hacer así, weón. No. No, pero el Destiny va a tener alta actualización. Y puta, a mí esas motitos siempre me recordaron las de Star Wars, weón. Sí, eso, weón, te iba a decir. De hecho, iba a tirar la talla donde ya cabros carreritas de Star Wars. Sí, weón. Oh, puto reloj, weón, que anda sonando ahí atrás, weón. Sorry, weón, mi alarma que suena cada vez que estamos en la haciendo una de la mañana. Las cosas bien, weón. Sí. Pero puta, sí es un poco con el Destiny. Otro juego que a mí ya me ha llamado la atención. ¿Qué cosa? No, es que iba a decir. Ah, el del Nioh, weón. Nioh, que ya lo habíamos visto antes. Sí, pues lo habíamos visto en el E3. Uh-huh. Pero, weón, qué mejor que combinar Dark Souls Onimucha, weón, y tener a Geralt de Rivia, weón, del Witcher 3. Aprovechando que el juego. Witcher 3 ganó el. Ah, bueno, también. Sí, ganó el Game of the el Year. Game of the Year, qué bueno. Sí. Eso ya es para. Eso es para otro podcast, sí. Pero puta, el Nioh se ve la zorra. Sí, bueno, a mí sabéis que desde el primer momento que vi el trailer me llamó caleta la atención por el. Más que nada, en realidad fue por el ambiente que tiene el juego. Porque, bueno. Japón feudal. Sí, siempre me han gustado los que tienen ese ambiente más oscuro. Sí, Yo creo que es un típico wea de gusto, pero siento que se siente más pesado y como más bacán jugar esas weas con el ambiente más oscuro. Bueno. Dígase, el original yo creo que ya sabes a quién voy a nombrar, Majora's Mask. Ah, ya. Que fue, para mí es el icono del juego oscuro y de ahí para adelante me empezaron a gustar todas estas weas así. Sí, po. No, y además como dijimos, bueno, como un Dark Souls con ni mucha, de hecho yo creo que igual resume caleta, onda, ambiente oscuro, preciso, con este gameplay medio roguelike. Sí. Y aparte ya, Japón feudal por lo de Onimucha, y estas espadas con poderes de fuego y weas por el estelo. No, pero sí, bonito ahí, hay que andarle con ojo porque. Se ve bueno. Y ahora yo, un favorito personal. Aquí, haciendo también honor a los estudios Ghibli. Sí, el juego, la secuela de un juego de level 5 con estudio Ghibli. Ni No Kuni 2, conche tu madre, weón. Qué bacán que esta weá la hayan anunciado, porque el 1 es la zorra, es bonito, tiene buen gameplay. La historia es hermosa, es muy bella, muy parecida a las películas de Ghibli. La banda sonora es... ¿Para qué te digo, weón, que yo... ¡Ah! Bueno, explotando, weón, con el 1. Y cuando anunciaron el 2 fue como, weón, sueño hecho realidad. Lástima que la weá es para PlayStation 4. El Nioh 1 no sé si es solo para PlayStation 4 o va a salir para otra consola. Creo que es para PlayStation 4 nomás. Sí, yo también creo que es para Play 4, si es que no mal recuerdo. Sí, pero eso. El Nioh 1 se ve a toda zorra el tráiler. Tenía una duda que no te pregunté antes. El Nioh 2, ¿Ghibli se mete solamente en temas de arte? ¿O también tienen ahí algo de historia? No sé si se meten en la historia. Creo que la historia es como más level 5. Ya. Pero la weá es que, puta, el 2 se ve la raja, onda, se siente realmente como una secuela de lo que era el 1, onda. Bien hecho. Claro, mantiene la esencia, los personajes sean carismáticos, y la historia vuelve a tener como esa sensación de estar viendo el regreso de lo que es Ghibli, no sé, ver su princesa Mononoke o su castillo ambulante, tiene como esa chispa, esa magia. Bueno. Así que, puta, yo ando ahí muy hypeado con eso. Y de hecho, como habíais nombrado antes un poco de los roguelike, tenemos aquí al amigo Brutal. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Si alguna vez han escuchado el género roguelike, algo bien cortito les voy a decir, que se trata más que nada de los juegos en que te matan y perdís todo. Sí. Es una vida, por así decirlo. Y tenés que volver a empezar. Y generalmente empieza, baja y piso. Claro, es como... Bajar. Claro, bajar, o bueno, subir si es que es torre. Al final depende del calabozo. Al final es un calabozo con varios pisos. Esa es la wea. Claro. Y ahora lo que hicieron con Brutal es agarrarlo. Porque al principio estas weas eran hechas como con arrobas. Ask2 y la wea. Claro. Ask2, si no me equivoco, es como el lenguaje. Ya, entonces como por hacerlo para la gente que no cacha bien, es básicamente como símbolos de que hacen el computador con el teclado, como claro, el arroba, el 1, el 2, todas esas weas. Claro. Entonces lo que hicieron ahora es agarrar ese estilo y pasarlo como al 3D, o ¿cómo lo dirías tú? Es como agarrar agarrar la forma que antes de visualización que tenían los juegos y transformarla en un estilo visual como estético. Claro. Como que ahora transformas esa forma de visualización de juego y lo pasas a una estética. Onda, que ahora el guerrero, que era una arroba originalmente, el guerrero se representaba con el arroba. Ahora es como el arroba de un escudo. Y tiene todo el cuerpo negro, pero tiene como formado por los símbolos igual y cosas por el estilo del computador. ¿Se acuerdan de Pixcodelix, güey? ¡Ah! ¡Conche tu madre! No pero esperaba, sí, y esa referencia. Sí, esa referencia es perfecta de esta wea. Es un Pixcodelix hecho bonito. Hecho bonito, güey. Y eso creo que no se nos queda nada fuera del amigo Sony. Ah, güey, ahí está. Se nos va. No, usted no se nos va a escapar, señor. Conche tu Dígalo, madre. Que usted le dolió más. Weón, King of Fighter nuevo, weón. ¿Por qué el 14 tiene que ser tan feo por la chucha? Está tan mal hecho. Onda, no sé si lo hacen con poco amor, no tienen presupuesto. ¿Qué weón está pasando? Pero es que, weón, es terrible. Volvimos a la época del Tekken en arcade, weón. Weón, es hasta mejor estaba en esa época. Exacto, es que weón parece de Play 1, Play 2. Es feo como pocas weas. No sé el gameplay, no lo he probado. Pero onda, visualmente se ve atroz. Claro, atroz, porque atroz. En una de esas te meten la mula y es vendible. Que no, le bajamos la gráfica y toda la wea para poder tener un gameplay de pelea mucho más fluido. Pero no. Aparte de eso, de otra manera, no sé, de qué otra forma la podrían salvar. Y no la pueden salvar con eso porque hay juegos de pelea hermosos en esta época con gráficas buenas, gameplay además bueno. Y esta wea no es que sea gráfica, así que tú digas como, puta, el estudio independiente. No, po. Estamos hablando de una compañía consolidada. ¿Cómo chucha así esto? Así que, no sé. O sea, Fighter, si estáis haciendo tu KOF número 14, sí. Tenís 13 juegos, no voy a cagarla. Y los anteriores tenían gráficas mucho más bonitas. Onda, si no te sale con 3D, puta, hazlo 2D, sí, y hazla bien. Sí. No sé, yo ahí al KOF me mato. Hay opiniones variadas. Sí. No, y último comentario, sí, muy rápido. ¿Se quiere tirar la papita? Sí, una papita para mí. Denle ahí nomás. Como personal. Onda, que va a salir el Death Star. Que, si no me equivoco, va a salir para PlayStation y PC también. Y el juego es como un Faster Than Light. No sé si alguien conoce el juego independiente. Que trata de... Es un roguelike de una nave espacial. Donde tú tomas el control del capitán de esta nave espacial. Y tienes que viajar por el espacio sobreviviendo a diferentes altercados como lluvia de asteroides, ataque de piratas espaciales, ir a buscar combustible. Bueno, ahora va a salir este Death Star. el cual es como un Faster Than Light con esteroides. Con 3D. ¿Con esteroides? En esteroides. En esteroides. Esa es la palabra. Esteroides. Y weón, me. Ya me pegué, weón. La fallita ahí. Pero pucha, sí, weón. Es casi lo mismo, pero ahora con 3D. Mucho más intenso. Se ve bonito. Yo quiero esperar ahí a ver qué resulta, pero por lo menos el trailer me dejó muy feliz. Ya, yeah, eso es lo importante, weón. Claro. Porque eso es la primera mirada al juego, weón. Exacto. Ya, ahora por fin ahora salimos de la PlayStation Experience y nos vamos a... Para que vean que estamos ordenaditos. Sí, vamos. Ahora vamos a hablar, porque la semana pasada hablamos del trailer de Civil War. Claro. Los amigos de DC nos tiraron el contraataque. Y puta, qué contraataque, weón. Pedazo de contraataque. Es que te voy a decir al tiro. DC ganó. Este round sí, lo ganó, no. DC. Y puta, ya, ¿qué? Dirán que es fanboy la weá, pero no, anda, no, de verdad. No. Lo que me pasó de partida, que no me pasó con Marvel, sentí el peso de la historia. Es que weón. Sentí todo el conflicto que se venía encima, weón. No, no era. Quiero salvar a mi amigo, que lo vi una vez y ahora... No, no, no, weón, ahora acá se sintió el verdadero conflicto. Y ahí empezamos también con una cosa muy importante. Empezamos diciendo que el tráiler se siente como que te contó toda la película. Es que, sí, vos, lo que te decía antes era que yo sentí que obviamente ha habido tanto secreto alrededor de toda, sí, esta weá, que como es al final el primer tráiler no hubo un teaser, no... O sea, si hubo teaser, no sé, pero... Pero, ¿hace cuánto fue esa wea? Caleta, ¿no? Ya no te acordáis de nada de esa wea. Entonces pasaron de 0 a 100. Entonces, obvio que uno sintió como... ¡Pah! Como que te tiraron muchas weas de una. Es que claro, porque siempre te habían mantenido esta wea de como... Decirte como la pelea entre Batman y Superman. La pelea entre Batman y Superman. Y de repente sale este tráiler. Y no solo te pone a la Mujer Maravilla en escena, sino que además te pone al villano de la película. Y al tiro te rompe la ilusión. Porque igual todo el mundo decía... Esta wea va a tomar el formato clásico de... van a pelear un poco, después se van a unir contra algo más grande. Claro. Ya, el tráiler te lo dice de una y esa weá a mí no me gustó, pero el tráiler lo encuentro impecable. Onda, como película se ve maravillosa, pero me hubiera gustado que esa sorpresa se hubiera mantenido hasta el final. Igual, de hecho, agarrando lo que dijiste, que fue lo de mostrar el mal final y todo eso, sí, igual sentí que el tráiler en ese sentido puede haber estado desordenado. Sí, como eso que cierto. Sentí que me tiraban una escena, después otra, y de repente ¡paf! Sale Doomsday. Sí, y Doomsday. Como que todo pasaba demasiado rápido, que era lo mismo, era como si me estuvieran haciendo un resumen de la película. Pero obviamente hay que ver, porque capaz que ese haya sido nada de la película y haya una wea más grande. Eso es lo que yo espero. Yo igual estoy como rezando para que la wea... Yo llegué al cine como un poco como desanimado diciendo ya me sé toda la película, y de repente me lo pongan y en los, no sé, los primeros 40 minutos me lo pongan. ¡Oh! Oye, pero weón, dejémosle el mal pensar. No puedo evitarlo. Bueno, dijiste llegar a la sala y que me lo pongan. Pero que me lo ponga de sí, onda. Yo lo dejo, ¿no? Sí, también los dejaría. Si encontráis a ese por la calle y te dice bájate los pantalones, tú haces. Uno no lo cuestiona, sí. No, pero me refiero a que, no sé, los primeros 40 minutos yo vea todo su tráiler y me diga, oh, weón, me queda, no sé, por lo menos otros 40 donde no sé nada. Ya, bacán. Sí. Pero si llego a la sala de cine y de repente. Pasa una hora y hace toda esta weá y de repente me queda la media hora y todavía no me muestra la danza y digo, ¿por qué me hicieron esta weá? ¿Por qué me destrozaron la película antes de tiempo? Aunque eso igual ha sido weá de cine actual. Sí. Porque... Pero igual puede ser un tema de edición. Porque por ejemplo lo que hicieron con Godzilla, que también uno decía, ay, me están mostrando harto de la película, pero al final toda esa weá que te mostraron estaba editada. Ah, claro. A lo que te mostraban después en el cine, pues, ¿cachai? Entonces en el cine llegabas como en pelota, pues, weón. Sí, vos. Y además, hay que admitirlo. ¿Qué piensan ahora las personas que dijeron que Ben Affleck no haría un buen Batman? Es que weón. Ah, ¿cuántas veces les dijimos, weón? Si Heath Ledger le pasó con el Guasón, a la esta mina culiada de Disney le pasó con la Gatúbela de. Sí, vos. Del de Christopher Nolan. Bueno, y de hecho a Christian Bale tampoco le tenía mucha fe cuando dijeron que iba a ser Batman, po, weón. Y ahora, con Ben Affleck. ¿Con Batman no dijiste no iba a ser? ¿Qué? ¿De Christian Bale era Batman? Sí, pues Christian Bale es Batman. Ah, verdad, weón. Se olvidó el nombre del actor, weón, del antiguo. Pero es Christian Bale, weón. Sí, no sé, tengo un lapso. Y ahora pasó, bueno, yo encuentro que está perfecto. Ya, no perfecto, no sé. Pero para hacer un Bruce Wayne viejo. O con más años. Con más años, sí, puede ser que un poco más años. Sí, porque no, viejo no es. No. Pero se le nota igual que tiene más años que Chris, que Christian Bale. Sí, po. Tiene más años de experiencia, por lo menos. Y encuentro que hace un papel. Le salió, por lo menos, lo que tiene el trailer, le salió súper bien. Sí, en general, como que yo en todos los trailers que lo veía, yo decía, bueno, me quiero que él sea Batman. Y bueno, todos sentían que no le iba a hacer bien porque había hecho el papel de Daredevil y a nadie le gustó esa película. Sí. A pesar de que yo, como siempre, voy a defender lo indefendible y voy a decir que sabes que a mí me gusta Daredevil la película. No lo encuentro tan como el pico como que algunas personas dicen. Sí, bueno, es que igual hay... Es que es malita, o sea, es que yo siento regular en cierto sentido y en otras muy mala. Por ejemplo, el villano no me gusta, el desenlace es medio meh, pero no sé, tiene grandes momentos como Daredevil siendo... Es que al final en estas películas de cómics, bueno, uno siempre dice, ¿quién chucha tiene la razón? Ya bueno, dejemos de lado Linterna Verde, que esa weá es una mierda por donde sea que la... Sí, no, yo soy cagado. Pero, ¿quién va a tener la razón, weón? ¿Los fans del cómic que no les parece que no se parezca al cómic? Claro. ¿O los que no cachan del cómic y encuentran que es una película buena porque por lo menos te hace entender la historia? Porque al final son adaptaciones. Sí, po. Entonces lo que a veces que yo siento que no entiende la gente es que los directores, como son adaptaciones, se pueden dar licencias creativas, pues, bueno. Y de hecho, eso es lo que se están haciendo completamente en esta película, porque son puras licencias creativas. Sí. Onda tiene referencias por todos lados con diferentes cómics que han tenido estos personajes. Onda, en primer lugar, que este Doomsday, con una pelea entre Batman y Superman, es como, the fuck, one, Doomsday es de la muerte de Superman. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Ah, y de hecho, eso era lo que también habíamos hablado, que meten a Doomsday, meten a Lex... Meten la pelea de Batman, Superman, meten a la Mujer Maravilla y tienen que meter todo eso en una película. En una película de que va a durar dos, bueno, a lo más tres horas. No creo que dure tres horas, Juan. Yo creo que van a ser dos. Yo también siento que van a ser dos horas, a lo más dos horas y media. Pero todas esas weas te la van a tener que meter con puño y es que siempre esta wea sale muy mal. Spider-Man 3 la cagó, Amazing Spider-Man 2 la cagó. Sí. ¿Por qué lo haces de nuevo? No sé, yo igual tengo miedo ahí, pero si la hacen... Puede haber Spider-Man era de Marvel. Sí, pero... pero de Marvel estaba... me lo espero. No, pero igual, Spider-Man... no, espera, igual la Amazing vale pena. Pero Spider-Man 3 estaba por un director en la raja, weón. Estaba por el Sam Raimi. Según que hizo Evil Dead, así que yo se la compré a todo. Y nunca esperé que me cagara tanto la película con la 3. Así que no... Puta la wea, weón, ese Venom... Pero al final el tema es como ese, porque igual yo sentí que, mira, si me dijera, tenéis que ir a ver una de las dos películas con el puro tráiler, sí, no. Lejos me voy a ver la de Batman vs. Superman. Sí. Aparte también tirar ahí el dato de que el Batman que aparece en la película tiene caleta de escenas de Batman The Dark Knight Returns. Uh-huh. Y esa es la película donde Batman está muy viejo. Está película retirada, animada. Película, no, o sea, cómic y película animada. Sí. Onda, en ese cómic la Batman está súper viejo, la pelea es súper intensa, el momento que tiene Batman versus Superman, y tiene como careta sus detalles. De hecho, el traje robótico que utiliza dentro de los trailers es directamente sacado de Dark Knight Returns. Y puta, sí, esa es la recomendación. Si no se quieren leer los cómics, las dos películas animadas que se sacó DC son la zorra. Onda, unas muy buenas adaptaciones de la historieta. Siempre han sido súper buenos para tirar esa película de animales, los de DC. Bueno, bueno, son buenísimas. De hecho, desde ahora que lo estoy pensando, weón, creo que DC como que domina el mercado de las películas animadas. Sí. A nivel de cómic, o sea, de género cómic, por así Adaptaciones, así. Sí, todo el rato, todo el rato. Porque que yo sepa de Marvel, nunca he escuchado... Son menores. Sí. Y onda, yo creo que sus mejores años fueron antes, tipo 90, porque ahora han sacado, weá... Puta, no sé si decir súper infantiles, pero no tienen la fuerza que está sacando DC. Y sabéis que ahora que lo pienso, quizás eso mismo ha ayudado a DC a poder hacer películas con un poco más de carne, porque tenían la experiencia de hacer las animadas. Así que... Ah, sí, ya. Entonces, sí. Como tenían las animadas, ya dijeron, ya, pues ahora esto tenemos que adaptarlo con personas reales. Claro, pero yo siempre he sentido que mientras que DC siempre ha sido como el rey en lo animado... Uh-huh. Marvel siempre ha sido el rey de lo carne y hueso, a nivel de ventas. Ah, bueno. Sí. Es que partieron también. Sí. Por lo mismo. Pero puta, no sé. Yo ahí como que con lo de Batman vs Superman, weón, yo siento que weón se viene muy fuerte. Sí. Y ahora que después van a sacar la Liga de la Justicia en algún momento. Porque de hecho, ahora si lo pensáis, como que parece que las dos weas van a salir muy parejitas. Entonces, onda, bueno, las comparaciones de partido nos van a hacer esperar, mica. Porque al final estamos a punto de vivir dos arcos ultra mega importantes dentro de todo lo que es lo que vendría siendo el arco principal de Marvel y DC. Y DC, que son las guerras civiles, por así decirlo, de tanto de Marvel como la pelea entre Superman y Batman en lo que es DC. Y claro, y además el arco que está tomando DC dentro de la película podría ser la muerte de Superman. Estamos hablando de un momento, pero cumbre dentro de la carrera de nuestro superhéroe favorito del mundo DC. Sí, pues y ahí hay que ver cómo lo van a tomar, porque también lo están apurando mucho. Ah, spoiler alert. No, por eso si no, acaso. Es que eso no es spoiler porque técnicamente como están haciendo un universo. Claro, técnicamente no sabemos si es que va a pasar eso. Claro, porque es muy alternativa la Biblia, o sea, ha cambiado todo, sí, y ha metido de todo. Ah, y también ahí mencionar que, weón, le quedó buena la Wonder Woman. Weón, y la aparición, onda, dejando de. Te juro que lo que más me gustó del trailer, pues yo creo que todo, fue la aparición de la Mujer Maravilla, porque de partida no la mostraron como una mina así que estuviera, que llegara Batman y Superman a salvarla. No, no. Man, esta mina llegó a salvar a Batman, pues, nada más y nada menos que Batman y del. Bueno, según lo que vimos en el trailer, porque en una de esas fue magia de edición. Claro. Más encima lo vino a salvar de Doomsday, pues, de un. Y no, y me encanta la frase que se vegan ahí como. ¿Viene contigo? Pensé que venía contigo. Sí. Eso, bueno, puedo sentir como el triángulo amoroso surgía de ahí. No, pero igual yo siempre he sentido que la pareja de la Mujer Maravilla es Superman. No, porque Batman merece estar solo, weón. Él tiene que. Ah, igual Batman ya tenía la mina de. ¿De cuál? De la clan de las sombras. Ah, se pues tiene esa y tan bueno. Bueno, tiene a todo. Tiene a ya buena, necesita a la Mujer Maravilla. Toda gota, weón, está con Batman, weón. Tiene más hijos que Genghis Khan, weón. Iba a decir, weón, de hecho, casi me pego el nombre latinense, weón, de Gotham City. Ciudad gótica. Con Bruno Díaz. Weón, es lo mejor. Oye, de hecho, en el trailer hay algo que no hemos comentado. Aparecía el amigo Alfred, po, weón. ¿Qué te parece? Alfred, sí, no yo caché, tampoco caché al principio. No, yo no. Pero era ese viejito que aparece un momento y ese supuestamente es Alfred. Ah, buena. Y como bueno, que no leí la importancia, tal vez creo que lo noté. Sí, eso es lo que a mí no me gusta tanto. No. Como se nota el tiro que el actor que lo hace no es. Porque tú cachabas el tiro que era Alfred con el otro viejo. Sí. Porque tenía la pinta de Alfred, ¿cachai? No sé. Ay, igual Alfred tampoco es algo que me haga o deshaga la película. No, de hecho, pero el actor detalles que vi por lo menos no me calentó tanto. Es que bueno, estos reboteos, weón. Además me sorprende, porque claro, tenemos a Superman que tiene su propia película, sí, pero este Batman sale de la nada y viene a hacer su debut, sí, dentro de una película acompañado, ¿eh? Es raro. Sí, pero es que igual si lo pensáis, tenían que rebotear a alguien. Sí. Cuando no podían, o lo rebotean a los dos, o necesitaban a alguien que viniera con una base, de preestablecida, claro, sí, claro, como que tú tenés que por lo menos reconocer a un weón. Claro. Porque te están presentando unos personajes nuevos al final. Y además es pedazo de película, onda. Todo el presupuesto, weón, y la carne a la parrilla, weón, en esta weá. Sí, sí, no. Y eso es lo que más me gusta, que ahora están todos, weón, están todos van a mojarse el potito en estas películas. No, y eso es lo más importante. Estoy esperando harto, weón, el próximo año se vienen tantas buenas películas, sí, y ya las vamos a ir comentando yo creo en los próximos podcasts, pero weón. Pero por su bollo. Y ahora yo creo que pasamos A la última recomendación, pues, señor. ¿Lo hizo usted? Pero por supuesto. Mira, yo hace poquito me terminé de ver una serie que me habían recomendado hace rato. Que autoconclusiva, de hecho no, que es cortita, 12 capítulos. Sí, pero autoconclusiva, de hecho. Sí, de Cartoon Network, que se llama Over the Garden Wall. ¡Qué buena serie, weón! Yo me la he repetido ya varias veces. Bueno, es que debo admitir que de partida se nota que lo hicieron para un público más adulto. Si bien tiene weas que los cabros chicos pueden entender fácilmente, ¿sí? no les va a pesar la historia tanto como a alguien que la entiende de verdad. Y aparte tiene un misticismo como de cuento, de leyenda. Sí, como que está todo rodeado de lo que son los cuentos de hadas que contaban como Caperucita Roja y todas esas cosas. Pero claro, no son esos cuentos, sino que solamente ocupan como la atmósfera. La atmósfera, esa es la wea. El bosque. bosque, los pueblitos. Y yo creo que eso es una de las cosas más poderosas de Over the Garden Wall. Su atmósfera es muy buena. Onda, te atrapa desde el principio. Tú sentí ese misticismo. De hecho, con la intro, cuando la rana tocando el piano, sí, diciéndote como te vamos a contar como esta historia y la weá, y tú como se me viene. La historia son dos hermanos. Primer capítulo, dos hermanos que aparecen en un bosque y que dicen que están buscando el camino de vuelta a la casa. Uno que se llamaba Greg y el otro era... Oye, ¿sabes que no me acuerdo los nombres, ¿eh? Ahí, dale, pega la Google. Sí, voy a ver la Google. Bueno, la cosa es que estos dos hermanos están buscando su camino de vuelta a casa. Nosotros no sabemos nada más que eso en el primer capítulo. Obviamente, como es una serie cortita, se va a ir revelando de a poco lo que pasa. Weird y Greg. ¿Cómo se olvidó Weird? Además el prota. Sí, bueno. Weird y Greg. Y, para que lo sepan, Weird está... La voz del personaje lo hizo nuestro amigo Frodo, más conocido como Elijah Wood. Y le queda súper bien. Le queda súper, súper bien, weón. Bueno, entonces, lo que a mí más me gustó de la serie... Quiero terminar como a ver como la intro. Antes de eso, que son dos hermanos que están perdidos en este bosque. Y en el primer capítulo nomás encuentran a una pájara llamada Beatriz, la cual les dice que la manera de salir de este bosque es ir a encontrar a una bruja de las pasturas, que vive en las pasturas. Y un poco así se lo desarrolla como la historia. La historia tiene un antagonista. Solo vamos a mencionar su nombre, no vamos a spoilear realmente qué hace o quién es, pero se llama The Beast. Uh-huh. Y en general vas a encontrar en todos los capítulos alguna leyenda o alguna aventura que van a tener nuestro grupo de intrépidos viajeros, no sé cómo decirlo así. Del bosque. Y eso es lo que lo hace interesante también, porque te podís empatizar, porque como son al final tres personajes, sí, que son los dos hermanos y el pájaro, que te han conectado todas estas historias. Claro. Tú te podís empatizar mucho más con ellos, porque igual son súper carismáticos. Sí. Sobre todo Greg, el hermano chico. Es que es muy tierno, sí, Greg, y es tan feliz, weón, y puta. Pero me gusta que Weird sea como muy adolescente en ese sentido. Que sí. Greg sea muy, muy infantil porque es un niño. Y Greg sea, y Weird sea muy adolescente, dado que el weón está en esa etapa y es más torpe, duda de todo. Es que al final por eso mismo encuentro que va para todas las edades, porque Weird somos nosotros, uh-huh, y Greg son los hermanos chicos, por así decirlo. Claro, y Beatriz pasa a ser como una especie de Pepe Grillo, es como la conciencia y al final es su guía dentro de este viaje. Sí. Aparte de eso, creo que no lo mencionamos, que el lugar donde están es The Unknown, lo desconocido. Ah, verdad, sí. Que yo creo que el nombre también del mundo es increíble. Mm. O sea, le dan más misticismo. Porque claro, no te revelan nada. No. ¿Cómo se llama el lugar? No, el desconocido, porque no, tú tampoco te sabías el nombre y pico, weón. Pero le agrega parte de esa esencia de leyenda, onda, tienes tu propio mundo, ¿no? No llega a ser así como es el bosque de, no sé, de tal pueblo, de tal ciudad de Estados Unidos. No, es lo desconocido. Es un lugar que, weón, puede pasar todo, y todo es posible. Y eso es lo otro, porque juega con lo que es fantasía, realidad, lo que les está pasando, como que tú nunca te queda claro nada. Y aparte, y bueno, el desenlace es la raja. Sí, onda, de verdad yo creo que, bueno, de partida lo que estaba diciendo era que pudieron meter una buena historia en 12 capítulos. Sí. Que no es menor. No, 10 capítulos. ¿Son 10 capítulos? Son 10 capítulos, porque son... Ah, pero es porque están... Divididos en dos partes, pero son 10 capítulos. Sí, son 10 capítulos, y para la historia que querían contar, encuentro que fue onda calzado. No necesitaban ni más, ni menos. Exactamente. De hecho, yo pensé lo mismo, onda, mientras iban avanzando los capítulos, yo decía... Bueno, si me empiezan a alargar esta serie, se podría hacer muy repetitiva y fome. ¿Mm? Pero ellos logran con maestría, weón, dejarnos una lección en cada uno de los episodios y que los últimos sean un cierre casi perfecto. Onda, el final, sin spoiler nada, yo digo que es la raja o que es muy maestro porque, puta, te cuenta lo justo y necesario, pero te deja las suficientes como cosas a la imaginación o flotando en el aire para que tú digas ahí como... ¿Habrá sido esto? ¿O habrá sido lo otro? Cada uno saca al final su propia conclusión de la historia. Y eso lo encuentro... Bueno, onda... Priceless. Y aparte de que la música... También. Ayuda a caleta. Onda, de verdad, lo tiene todo súper bien formadito. Y es una joyita. De hecho, me ¿cómo se llama? Me sorprendió mucho que Cartoon Network sacara de este nivel porque hace rato que veníamos viendo como cosas buenas, pero nada claro. memorable, porque de verdad esta serie de verdad la encontré súper memorable. Y yo siento que en unos años más, o sea, ya cuando pasen yo creo 10 años, va a ser de culto esta wea. Sí, no, y aparte que me gusta que la primera la hayan hecho bien, porque eso significa que pueden venir más, le pueden dar mucho más libertad quizás a hacer de verdad historias más adultas. O con más sentido, o sea, yo creo que algo que a mí me gustó y que me sorprendió de esta serie era que fuera autoconclusiva, que fuera corta, porque Cartoon Network siempre se ha basado en hacer series largas, que sean de muchos capítulos, que puedan vender harto, que tú puedas sacar mucho merchandising de esto o que puedas como venderla infinitamente. Tipo Chicas Superpoderosas, Dexter, Ben 10, todas estas series que, bueno, un millón de capítulos puedo sacar, un millón de temporadas. Y en cambio viene esta serie de 10 capítulos, cortita, también plasmada, que tú decís, wow, Cartoon Network dando plata para esto, es raro. Y puta, otra cosa así como dato personal, no personal, no, nada que ver, es un dato que quiero dar, que también el doblaje latino es muy bueno. Ah, no lo escuchaba en latino, mira. Siendo que en inglés es donde está realmente la verdadera magia, uh-huh. El latino se mantiene las personalidades muy bien definidas. Y en general, a pesar de los cambios obvios, como que le diga lo desconocido o la bestia en vez de Beast, funciona bien. Yo la vi completa también en latino y la recomiendo. O sea, si no te gusta en inglés o por alguna extraña razón no la encontré con subtítulo, alguna cuestión por el estilo, vela en latino, vale la pena. Pero no la repitió bastante, espero que la vuelvan a dar. Así que eso. Y de hecho, ¿sabéis lo otro que a mí me gustó mucho y me impresiona? Porque siempre no mostraban cosas por mostrar. Onda, habían elementos que, no sé, te voy a dar un ejemplo muy rasca. Por ejemplo, la rama del árbol estaba rota, uh-huh. y no sabía por qué, pero porque estaba rota nomás. Pero después te di cuenta que más adelante esa rama estaba rota porque algo había pasado ahí antes, ¿cachai? Tenía una razón de ser, no era porque sí. Y el universo se siente vivo porque todas las cosas que van pasando tienen una relación dentro de su mundo. De hecho, al final igual... hay muchas cosas que también tuviste por sentado, y al final tú decís como, oh, esa casa o ese personaje venía por eso, y ah, sí, pues así que mucho descubrimiento. Y por eso mismo yo encuentro que, weón, es una serie, lo bueno es que es cortita, entonces si no te gustan las series largas, da lo mismo, porque es súper cortita, y claro. además de eso se te hace súper liviana. Bueno, eso sí, al final se empieza, yo por lo menos me sentí un poco más tenso, porque igual se sentía como que iba escalando. Eso es sí. lo otro que bueno, es que hay una cantidad de weas que quiero hablar de esta serie. Lo otro es que se iba sintiendo como aumentaba la tensión a medida que nos íbamos acercando al clímax. De hecho, y onda, los primeros capítulos de hecho son muy light, son para entender a los personajes, como el mundo y las diferentes historias que nos van entregando, son más simplonas y tienen esta wea como más de cómo decirlo, dejarte como un background de todo lo que está ocurriendo, uh-huh. y aparte de sacarte una risa o hacerte empatizar mucho con lo que vas a vivir mucho más adelante. De hecho, te presentan a casi todos los personajes al principio de los primeros capítulos. Sí, los personajes más importantes, sí, Leñador, The Beast y los otros tres. Y puta, sí, al final los últimos, creo que 3 o 4 capítulos son ya... Yo debo admitir que me llegó. Sin spoiler, yo debo admitir que casi... ¿Sí? Lloro así. Oh, es que yo, es ¿sabes qué? Sí, está súper... Te juro, yo sentía que estaba súper bien armado y como que logré empatizar con los personajes, entonces igual me da como que la raya, wea, y sí. Así sin entrar en detalle, wea. Es que esa es la wea, hay tanta... Es que es inevitable querer spoiler en esta wea porque es... Es que hay partes que son muy buenas y son demasiado comentables. De hecho, puta, voy a solo hacer una mención y espero que no se sienta tan spoiler, pero mención honrosa, bueno, el flashback que hay antes de terminar la serie. Sí, es que, bueno, es eso la raja. Es para, ese capítulo es la raja. Para que te quede, para contextualizarte por lo que va a venir. Porque exacto. Si no, no tiene sentido. En el aire, claro, no tiene sentido ninguna de las otras cosas. Pero eso, ah, y un último dato de la serie. Tiene cómics. Ah, sí. La serie se le sacaron un par de cómics, pero hicieron algo muy correcto para mí. Lo que tú habíamos dicho al principio, con esos 10 capítulos no necesitamos más. Uh-huh. Pero los cómics, en vez de seguir la aventura, son historias que pasan entre medio. Ah, ya. Y entonces, no sé, por ejemplo, en algún capítulo empezaban en el camino con un caballo, por decirlo así. Ya, ¿cómo llegaron a ese camino con el caballo? Ya, eso te lo cuenta el cómic. En una pequeña aventura. Ya. Sí, porque igual eso era lo que sentía de repente, porque obvio, como eran tan pocos capítulos, de repente sí, los saltos eran medio bruscos. Claro, era como terminamos en el bosque porque... Sí, y de repente salimos del bosque porque... Sí. Claro, y también, el último dato de los cómics, aparte de los cómics gringos que salieron, que si no me equivoco son como cuatro, uh-huh, salió uno en latino, especialmente para Latinoamérica, uh-huh, el cual se leía online, se puede leer online hasta el día de hoy, y tiene se lee por las voces de los personajes, de los doblajistas latinos. ¿Cómo le ponís play y se lee solo? Sí, se va leyendo y vamos leyendo de las partes los weones. Hicieron la voz. Y es buena aventura. De hecho, es una de las aventuras como extra que no está en la versión gringa. Uh-huh. Fue creado específicamente para Latinoamérica y puta, yo lo leí o escuché, por decirlo así. Uh-huh. Y es también re bueno. ¿Aprobado? Sí, además con las voces latinas, si te gustaron las voces, es la zorra. Puta, si eso es lo bueno, weón. Que le pusieron cariño y se notó. Sí. Así que, bueno, como les estábamos diciendo, total y full recomendada si la quieren ver, Over the Garden Wall. Esperemos que la vuelva a Cartoon Network, o si no, bueno, acuda a su torre más cercano. Acuda a su sitio ilegal de series online. Sí, también si quieren verla online. Yo soy más de bajarla porque 1080p, bueno, si no, nada. Como corresponde, señor. Pero eso, voy a ir terminando con el capítulo de hoy día. Tú, ¿sí? Sintió rápido, bueno, ¿sí? No sé. Ve, como lo hicimos, bueno, lo hicimos corto, preciso y al hueso. Bueno. Así que nos despedimos en esta ocasión. Esto fue el capítulo número 4 de La Fogata. Soy DT. ¿Qué pasó? ¿Qué? Que ahora que lo pienso, creo que no nos presentamos en esta ocasión. A pesar que ya no es necesario. Estamos en el capítulo 4. Ya somos famosos, weón. Nos conoce hasta la tía que vende el pan, weón. Ah, bueno. Así que eso, weón. Soy DT. Me despido aquí. Yo soy Sei. También me despido. Y espero que hayan disfrutado. Y nos vemos en la próxima. Espera. Para despedirnos, haz como que sopláis la fogata. Así como... Pero... Sopla, la fogata, sopla. Pero no sé... Estamos como hablando de las velitas. No, se apagó la fogata. No, está bueno, se quemó la casa. Chao.